Continuamos en este Enredando las Mañanas del día de hoy por la Red Nacional de Medios Alternativos desde Catamarca, hoy FM Estación Sur, llevando adelante este programa colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos con una nueva comunicación telefónica con un referente de la comunicación, justamente. Justamente, un referente que hemos estudiado varios de nosotros en las universidades. Él es Fernando Buenabad Domínguez, es un filósofo, es un intelectual, es un cineasta, un militante marxista que ha hecho grandísimos aportes a la comunicación, no solo en Argentina, bueno, nosotros que nos ha tocado en Argentina, sino al resto de América Latina, del continente americano inclusive. Él es mexicano, está en este momento en Argentina, está participando como docente en la Universidad de Lanús. Así. Buenos días, Fernando. Buenos días. Un abrazo a toda la audiencia. Buenos días, acá los saludamos Marcos y Laura desde FM Estación Sur, una FM comunitaria, alternativa y popular, como lo decía Marcos recién, parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo llamábamos por varias cuestiones, Fernando, porque la verdad es que creemos que desde varios lugares podemos charlar con usted varias cosas. La principal es, entendemos ahora el 3 de junio que se presentó el Centro Universitario para la Información y la Comunicación Sean McBride, que lleva este nombre por los informes, los famosos informes McBride. Y usted está... En realidad se crea un centro universitario de estudios basado en el informe McBride, que propuso una agenda política importantísima ya en el año 80. Había una advertencia validada y reconocida por las Naciones Unidas a propósito del peligro que representa para la humanidad el proceso de monopolización y de concentración mediática tan acelerada como se dio en las décadas recientes. El informe McBride constituye una alerta, un llamado de atención ante ese peligro y reivindica la necesidad de que, en lugar de aceptar ese proceso de concentración monopólica como se ha dado, se luche por una diversificación de las instancias comunicacionales, como dice el propio informe, estemos en un solo mundo pero con voces múltiples, que las oportunidades de comunicación también sean equitativas en las condiciones de la comunicación, es decir, que tengamos oportunidad y tengamos condiciones para una comunicación equitativa, democrática, igualitaria, y eso quiere decir contar con la tecnología, contar con la formación, contar con la temática, contar con la libertad, pues, para pensar y decir lo que se quiere. Ese informe, así como lo acabo de sintetizar muy muy rápidamente, tiene una vigencia extraordinaria y nos pareció en la Universidad de Lanús, a su rectora, la doctora Ana Jaramillo, y al Consejo Superior, que era un momento muy oportuno para la Argentina de instalar un centro como este. Es verdad. Y con respecto a momentos oportunos, digo, yo hace un tiempito no muy largo tuve la oportunidad de leer un artículo que usted escribió que se titulaba ¿Por qué un Frente Internacional para la Comunicación Emancipadora? Así que lo busqué a ese artículo que me interesó bastante y rescaté un fragmento que decía que es necesario un Frente Internacional de la Comunicación Emancipadora como acción política de la clase proletaria que hoy cuenta con miles de activistas de la comunicación, pero que no cuenta suficientemente con la unidad de programa, de acción y de dirección. ¿Usted cree que estamos en condiciones en nuestro país y en Latinoamérica de realizar este frente de comunicación? La realidad nos lo exige, ¿no? La realidad día a día nos pone este desafío en la memoria y en la agenda, porque paradójicamente, como nunca, tenemos a nivel latinoamericano, si queremos circunscribirnos a este plano y a nivel planetario también, la multiplicación acelerada de voces que han ido, sobre todo por las redes sociales y por medios alternativos y comunitarios, haciendo presencia. Es como un universo de archipiélagos extraordinario que hoy ilumina pues todo un paisaje y una experiencia nueva en materia de comunicación. Lo que está faltando a esos archipiélagos es articulación, vinculación, nos está faltando método para poder actuar en conjunto, nos está faltando eso que hace del cardumen, la posibilidad de moverse todos en conjunto rumbo a soluciones que sean soluciones de conjunto. Tenemos una agenda de problemáticas continentales que nos están tocando a todos en simultáneo. Tenemos amenazas muy serias del proceso, digamos, de aceleración del proyecto capitalista, neoliberal, de la aceleración de los proyectos de privatización en todos los ámbitos de la vida. Tenemos, bueno, lo que está viviendo Argentina, un proceso acelerado de clausura, de cierre, de persecución, de satanización de los medios y del pensamiento crítico. Es decir, tenemos un paisaje muy complejo que nos exige a todos, además de tener la capacidad de surgir como medios, tener la capacidad de articularnos con otros en todo el planeta. Repito, hay temáticas que no son conjuntas, que no son obligatorias, que no son generacionales. Incluso tenemos una tarea indispensable, inevitable, ineludible, que es la defensa del planeta, y hacer responsables a los que son responsables de la contaminación, de la depredación, de la destrucción misma de la vida a nivel global. Tenemos una agenda profunda respecto de la crisis del capitalismo que nos está llevando a todos a un abismo al que no queremos ir, y al que no pedimos, y al que no queremos, al que no deseamos. Entonces, en fin, hay una agenda compleja en la que si pudiésemos articular voces, si pudiésemos, no digo uniformarlas, digo articularlas, a poder actuar juntos, si hoy mismo levantáramos un clamor continental, articulado, de todos los medios, respecto a la exigencia de la paz en Colombia, si hoy mismo levantáramos una denuncia contra Enrique Peña Nieto en México por el asesinato de maestros que no quieren la reforma educativa y que no quieren que se les pisotee sus derechos laborales, si esto se volviera un clamor continental, otra fuerza sería y otro paisaje tendríamos. Fernando, ¿cómo le va? Buenos días, Marcos, lo saluda. Marcos, buen día, ¿qué tal? Bien, digo, más allá de que creo que compartimos todos los que estamos acá y muy posiblemente gran parte de la gente que está escuchando lo que es esta necesidad, suena a veces a utópico en un mundo en donde el comercio sigue siendo lo que rige, digamos, lo que domina las distintas esferas del poder, y claramente se ve en el enemigo comunicacional, por así decirlo, en estos dos frentes, lo que es la comunicación comunitaria, la alternativa, los medios libres y los medios dominantes, cómo van unificando un discurso, ¿no?, que hoy hace que para un montón de gente lo que pasó en Oaxaca prácticamente no haya pasado, o sea, otra cosa de lo que realmente sucedió. Y a veces cuesta, ¿no? Es como un cuesta arriba permanente que tenemos los medios de este tipo para poder llegar a la gente con esas cuestiones. Y más aún cuando hemos logrado avances, quizás como pueden ser leyes y demás, que nos han permitido cierto marco para trabajar y funcionar, y cómo de un día para el otro, lo que ha pasado acá en nuestro país, de un plumazo son borrados un montón de derechos adquiridos por parte de estos medios. Digo, esta unidad, más allá de lo discursivo, ¿cómo puede llevarse adelante, o en qué deberíamos pensar, en qué tipo de organización deberíamos pensar los medios de este sector, del sector comunitario, para poder unificar este discurso y que ese clamor verdaderamente tenga una llegada masiva como necesita? Más allá que nosotros, creo que está claro, los medios comunitarios alternativos, populares, no trabajamos por la masividad, pero sí necesitamos que ese discurso se pueda masificar a nivel de la población. ¿Con qué tipo de estrategia nos podemos encontrar para poder llevar adelante justamente esta posibilidad? Sí, bueno, me parece a mí que una primera consideración es de tipo metodológico, ¿no? Es utópico, es verdad, y es utópico y en buena hora si lo entendemos en el sentido que quería Eduardo Galeano, ¿no? En el sentido de que se vuelva como el horizonte, que se mueva, que se nos permita movernos hacia allá permanentemente. Es por supuesto un gran desafío. No se trata de una receta simple, de una receta fácil, y mucho menos una receta para mañana. Me parece que desde el punto de vista metodológico, una precondición es entender que no se puede fijar un plan de unidad que constituya el todo o nada en las condiciones en las que estamos hoy. Que me parece que empezar a formar frentes, así sean frentes pequeños o frentes más grandes, eso ya va constituyendo una primera tarea, un primer interés por organizarse, por nuclearse, por ser conjunto, por ser comunidad, por ser comunicación. La palabra comunicación, en una de sus acepciones más importantes, significa construir comunidad. Entonces, en ese sentido riguroso, el método de trabajo para organizarse implica ese, empezar a construir asambleas, frentes, colectivos, en fin, cooperativos que tengan la posibilidad de asegurarse una vida democrática en principio desde sus bases. Y después hacer colectivos de colectivos y a irlos multiplicando con una concepción celular que permita ir ampliándolas. Eso ya viene dándose en algunos lugares, viene dándose de manera incipiente en América Latina. Hay en Ecuador, por ejemplo, ahora mismo movilizaciones interesantes de pequeños proyectos barriales que ya están ensamblados y se han ido articulando con proyectos más grandes y se hacen eco mutuamente de las voces y de las preocupaciones que hay. A mí me parece que uno de los temas duros en este ámbito, en esta tarea de la unidad, es el que pone eje sobre la semántica, el que pone eje sobre los contenidos, el que nos pregunta, nos obliga a preguntarnos cuál es la agenda que deberemos nosotros estar trabajando para, con esa agenda, impulsar la unidad. Y ahí hay que hacer un trabajo, me parece, de mucha crítica y de mucha autocrítica sobre los métodos que se han seguido. Mire, conozco, he visitado un buen número de espacios de compañeros de medios alternativos y comunitarios en donde esta escena se repite. Por ejemplo, transmitiendo un programa de radio, un grupo de compañeros se sienta a repetir el mismo formato de hacer del programa una especie de reunión de amigos en la habitación de los adolescentes, donde todo es chacota, todo es risa, y el objeto del comentario frecuentemente es la prensa de la derecha. En algunos casos he visto en España, y he visto en México, y he visto en Brasil, y he visto en Argentina, haciendo programas con el periódico, por ejemplo, El País en la mesa, o El Clarín en la mesa, o esos que son, digamos, los medios hegemónicos, y a partir de lo que ellos dicen se desarrolla el programa con base en comentarios, en ironías, en chistes, a veces en banalización incluso. Creo que necesitamos ahí corregir y hacer una profunda autocrítica y preguntarnos si no, en lugar de poner la agenda de ellos como el pretexto de nuestro discurso, ¿por qué no pensamos en que la agenda deben ser las luchas que están en marcha en todo el continente y en cada país y en cada territorio? Si no, deberían ser en primer lugar, sin excluir si se quiere lo otro, pero si no en primer lugar deberían estar las tareas de información, de análisis y solidaridad con las luchas que se dan en los campos más diversos, incluidos los campos científicos o los campos artísticos o los campos, académicos. Hay muchas luchas que se están emprendiendo, hay muchos debates interesantes que me parece que deberían ser el ordenador semántico de las tareas de unidad. Y si esto fuese un posible acuerdo, creo que facilitaría el comprender que hay que disminuir los egos y los protagonismos y los individualismos y lo que escuché en Argentina decir, los kiosquerismos, para poder entender la urgencia de la construcción colectiva que urge. Y no es discursivo, es un problema metodológico, me parece. Absolutamente. Fernando, bueno, una de las formas de construir una agenda alternativa que teníamos o de acercarnos a noticias que ocurrían en esta patria grande, en esta América Latina, era Telesur. Y entendemos que a partir del día de ayer ha dejado de transmitir en la provincia el país argentino, en nuestro país. Usted, que es miembro del Consejo Asesor de Telesur, ¿qué tiene algo para contarnos con respecto a esto? Sí, una decisión absolutamente inconsulta, una decisión unilateral, autoritaria del gobierno argentino, tomó por sorpresa lo que era un acuerdo, un gran avance, pues, incluso en materia de comunicación, porque Argentina se constituyó también en miembro de este proyecto de patria grande, de enlazarse a la construcción de una fuente de información que por esta vez no tuviéramos que ir a mirar, preguntarle a los Estados Unidos cómo nos miras y cómo tendremos que mirarnos entre nosotros, que es el proyecto Telesur. Y la decisión que se ha tomado de retirar la transmisión de Telesur por ahora a partir de la televisión digital argentina, y que han seguido obedientemente algunos cableros que se han hecho cómplices de este atropello, nos lleva de nuevo al problema crucial que es la discusión por la libertad de expresión, y particularmente la libertad de expresión de los pueblos. En estos momentos sí ha sido suspendida la transmisión de televisión digital, todavía en algunos sistemas de cable que son los más caros y los más complicados para la mayoría se está transmitiendo, y por supuesto con eso se restringe la capacidad de llegada de Telesur, pero es una discusión que nos debemos. Esto debería ser agenda continental de todos los medios hermanos, solidarios, alternativos, independientes y combativos, para exigir desde todos los frentes que estos espacios ganados se respeten y que se les devuelva su lugar donde deben estar. Ya no es un problema solamente legal y administrativo, como quiere presentarlo el gobierno argentino, esto es un problema político de todo el continente, y estoy seguro que vamos a poder en los próximos meses instalar esto como parte de la agenda de las luchas que se han reacomodado en el escenario latinoamericano como prioridades de trabajo para todos nosotros. Es tan grotesca la situación, es tan grosera la decisión, es tan arbitraria que me parece nos obliga a tomar con mucha seriedad, con mucho cuidado, con muchas pinzas las consecuencias que esto tiene, no solamente digo en el ámbito legal, que ya los tiene muy concretamente porque se viola un convenio, se viola un acuerdo, sino además porque, repito, constituye una señal alarmante de lo que está pensando este gobierno, que detrás de Telesur ya piensa tirar también a Russia Today, y detrás de ellos también a Hispan TV, y detrás de ellos a todo lo que significó acuerdo de vínculos de información que tenga gestos progresistas en cualquier lugar del planeta, ¿no? Fernando, por último, ya para irlo despidiendo, pero no queríamos pasar por alto, digo, hoy por hoy la situación que se vive en su país, en México, es una situación que nos atraviesa a todos quienes formamos parte de este tipo de medios comunitarios, alternativos y populares. Por un lado, la lucha como la de los docentes en contra de la reforma educativa y que terminó con esa brutal represión y masacre allí en Oaxaca, como también la realidad de los medios libres mexicanos, en donde prácticamente todas las semanas, de manera permanente, nos vamos enterando de los distintos atropellos que van sufriendo, inclusive en muchos casos, como hace unos días nada más, costando la vida de compañeros y compañeras comunicadores que desarrollan su tarea tratando de enfrentarse a lo que es el poder dominante, por un lado del Estado mexicano y por otro lado de los sectores ligados al narcotráfico, a los sectores paramilitares y demás. ¿Qué lectura hace hoy de la realidad en México y sobre todo cómo nos llega esa realidad a nosotros acá en nuestro país, que quienes accedemos a este tipo de medios quizás nos enteramos muchas cosas, pero quienes ven los medios hegemónicos únicamente como su única fuente informativa saben las verdades muy a medias y bastante parcializada, ¿no? Sí, mira, esto da una oportunidad magnífica de indicar los temas que hemos estado hablando estos minutos. Hace unos cuantas semanas se creó en Buenos Aires un frente para la comunicación, para la libertad de expresión de los pueblos, se llama este frente. Tengo la oportunidad de participar, soy también parte, digamos, fundadora de este frente en Argentina, junto con Estela Calón y con Sebastián Salgado y otros compañeros, y hablamos de esto precisamente. El caso de Oaxaca es particularmente interesante porque nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme por la tarea de difusión, de denuncia y de solidaridad que hay que expresar en Oaxaca o en cualquier lugar del mundo, ¿no? Es importante decir que el esfuerzo metodológico que ha hecho este frente radica en dos condiciones muy concretas. Uno, no decir cosas por fuera de lo que están diciendo los maestros en lucha en México. Es importante que sintonicemos con el discurso de ellos y acompañemos el discurso de ellos, que no hagamos interpretaciones, que no caigamos en el riesgo del arribismo o del oportunismo, y que seamos fieles a lo que están planteando ellos, por una parte. Y por otro lado, no caer en las trampas que nos tiende la canalla mediática dominante, que es que todo se centra en el hecho mismo de la represión, como si esto fuera el hecho trascendente. Y la represión es el resultado de una lucha que tiene un calibre mucho más profundo, que es la lucha de los maestros mexicanos en contra de la reforma educativa de Peña Nieto, que es una reforma privatizadora. Entonces, es importante saber completar en la estrategia comunicacional, en la estrategia de denuncia y en la estrategia de solidaridad, el hecho de que esa lucha tiene una razón de ser, esa lucha tiene un calibre muy profundo porque está enfrentando uno de los monstruos más terribles del proyecto neoliberal contra la educación pública y gratuita para privatizarla, y además que lo que está pretendiendo esa reforma es sacar, como dirían en Argentina, la grasa, ¿no? la grasita de esta militante que adentro del sindicato y de la corriente de la Coordinadora Nacional de Maestros se ha venido amasando durante muchos años de lucha, de muchos años de resistencia y de batalla. Entonces, ¿qué te completo? para pensarlo en términos de solidaridad y de comprender lo que está pasando en México. También pasa porque la solidaridad internacional en materia de comunicación, que ha sido un proyecto muy positiva, que ha sido además muy alentadora y que ha sido un abrazo cariñoso que a los maestros de México les sabe a oxígeno puro, porque la solidaridad los pueblos siempre es una vitamina muy potente. Nosotros estamos obligados a hacer un análisis minucioso de cuando queremos participar solidariamente, no repetir el discurso que nos mandatan los ejes ideológicos de las cadenas mediáticas concentradas, y ser cuidadosos y siempre recordar que la lucha, que las consecuencias de la lucha tienen una razón de ser, y no olvidar la razón de ser a cambio de las consecuencias. No sé si estoy siendo suficientemente claro, pero los muertos nos duelen, la represión ha sido terrible y nos ha humillado, pero además de eso y de que nos duele y que tenemos todavía las lágrimas frescas, seguimos pensando en rebatir y refutar y combatir y destruir la reforma educativa del proyecto neoliberal de Peña Nieto. Y me parece que ese es el mensaje fuerte que nos esclarece, que nos fortalece y que nos hace cumplir la realidad comunicacional como se debe, ¿no? Seguro, Fernando, clarísimo ha sido, que es, la verdad que muy claro. Nos gustaría seguir charlando un rato más, pero bueno, tenemos que seguir con el programa. Sabemos que usted también sigue con sus actividades, así que le agradecemos enormemente esta comunicación y bueno, seguramente no va a faltar oportunidad para tener un nuevo diálogo desde aquí, desde la Red Nacional de Medios Alternativos. O invitarlo a Catamarca a venir de repente en algún momento. Ojalá sea posible. Ojalá. Les mando un gran abrazo, cuenten conmigo y siempre la mi admiración y mi respeto por el pueblo argentino, que está pasando y viviendo una etapa durísima en este ataque de los buitres que ha sido tan despiadado. Así que siempre un abrazo y hasta siempre. Hasta luego. Siempre, muchas Fernando. Gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, allí dialogábamos con Fernando Buenabad Domínguez. Impecable. Sí, un lindo diálogo. Comunicación. Sí, aparte de esperanzadora, digo, ¿no? Exacto. Encontrarnos con estas similitudes de los pueblos y a la vez esta posibilidad de hermanarnos y de vernos más allá de la realidad cotidiana, esta chiquita que tenemos. Exactamente. Eso, muy linda. Vamos a ir con un temita musical, un tema catamarqueño. Vamos. De una amigaza como la Nadia Larcher. Una hermosa, que está viviendo en Buenos Aires, a pesar de que no la veía Nadia de Andalgalá, ella, una luchadora también. La Zamba de los Humildes, y volvemos en unos minutitos con el Enredando las Mañanas. Palmate.